Presente de subjuntivo. El modo subjuntivo en español se diferencia del indicativo porque es el modo de la irrealidad, de la duda, de la incertidumbre, de la probabilidad y del deseo. El modo subjuntivo tiene 4 tiempos verbales, 2 simples y 2 compuestos. Tiempos simples. Presente, pretérito imperfecto. Tiempos compuestos. Pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto. Formas regulares. El tiempo presente del subjuntivo se forma con la raíz del infinitivo a la que se añaden las siguientes desinencias. Hablar. Vocal temática A. Presente de subjuntivo. Vocal temática E. Hable. Hables. Hable. Hablemos. Habléis. Hablen. Comer. Vocal temática E. Presente de subjuntivo. Vocal temática A. Coma. Comas. Coma. Comamos. Comáis. Coman. Escribir. Vocal temática I. Presente de subjuntivo. Vocal temática A. Escriba. Escribas. Escriba. Escribamos. Escribáis. Escriban. Las vocales de las desinencias del presente de subjuntivo están invertidas. Los verbos en ar tienen la e, mientras que los verbos en er e ir tienen la a.